Domingo 20 de diciembre, el Dios de Jeremías. Los adventistas del séptimo día entienden que en el centro de la gran controversia existe un tema vital. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo es realmente Dios? ¿Es un tirano arbitrario, como lo evalúa Satanás, o es un padre amante y preocupado que solo quiere el bien para nosotros? Estas preguntas realmente son las más importantes en todo el universo. Después de todo, ¿cuál sería nuestra situación si Dios, en vez de ser bondadoso y estar dispuesto al autosacrificio, fuese arbitrario, cruel y sádico? ¿Estaríamos mejor sin un Dios que teniendo un Dios así? Por eso, las preguntas son de enorme importancia. Afortunadamente, tenemos las respuestas y se las ve mejor en la cruz. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado, y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el Hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Conflicto de los siglos, página 709. Cómo se revela la naturaleza y el carácter de Dios en los siguientes textos de Jeremías. Es decir, ¿qué nos enseñan estos textos acerca de Dios? Jeremías capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías capítulo 5, verso 22. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Jeremías capítulo 11, verso 22. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Jeremías capítulo 31, verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías capítulo 3, verso 7. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Estas son sólo unas pocas de las muchas imágenes y expresiones usadas en el libro que nos revelan algo de la naturaleza y el carácter de Dios. Él es la fuente de vida, el poderoso Creador, un Dios de juicio, un Dios que nos ama y nos llama una y otra vez a arrepentirnos de nuestros pecados y apartarnos de las sendas que conducen a nuestra destrucción. ¿Qué evidencias del carácter amante de Dios has visto en tu propia vida?